tiempo exclusivo. En el éxtasis de flash, con la estrella unisexual y el glamour acomodado a la lujuria de obtener. Tan freak, tan freak, tan freak y tan popular. Quiero ser tan freak, tan freak, tan freak y tan popular. Con amantes entrenadas, preguntándome en silencio en qué ciudad estaré. Desperté con odio y resquemor a la sombra de la frustración. Se cierne sobre mi cara. Porque fui recordando la trama que soñé. Soñé ser el crítico de rock. Muchísimas gracias.